Bienvenidos al resumen del viernes y sábado de la segunda fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol Heavy. Trabajado triunfo de Huracán 2-0 frente a un Colón que se está olvidando de lo que es ganar, ya que hace 11 partidos que no gana. En Parque Patricios, el globo tuvo que ir mejorando de a poco hasta llegar a quebrar al arquero del Zabalero, y fue por un penal del Drupi Gómez. Después, mediante la contra y contra un Colón que piensa en Copa Sudamericana, terminó de definirlo en el cierre con gol de Coniglio. Analiza el encuentro el creativo quemero, el Drupi Rodrigo Gómez. Revalidamos el punto en la Bombonera, creo que otra vez fuimos superior al rival y bueno, por suerte pudimos ganar y quedarnos con los 3 puntos, que sirve mucho. En Mar del Plata, Aldo Civi recibió a Argentinos en un partido dinámico y con muchísimas llegadas a cada arco. Pero el cero no se rompió y cada quien se llevó un puntito luego del empate. Analiza el momento del tiburón Román Martínez. Es un punto de partida, creo que el equipo hizo un buen partido. Fue un partido bastante dinámico y de vuelta de situaciones que hay para corregir, obviamente. Pero la verdad que estoy con confianza y creo que el equipo va a andar bien. Rosario Central, urgido de sumar y sumar para salir de la zona del descenso, recibió el siempre difícil Talleres de Córdoba en Arroyito. Y con gol de Diego Zavala se lo ganó 1-0 y se plantó allá arriba en la tabla de posiciones. De a poco se va viendo la mano del técnico canalla en el juego, Diego Coca. Desde lo anímico, desde el compromiso, la verdad que estamos superando los objetivos. Luego de casi medio siglo, Central Córdoba volvió a ser local en un partido de primera división. Recibió a Atlético Tucumán y de entrada, un poco por Femia y un poco por el sol, se puso 1-0 frente al Decano. Después, el Ferroviario mantuvo el resultado en un partido parejo en el cual pudo haber ampliado el tanteador, pero no estuvo fino frente a la figura de Lucchetti. Gran triunfo, primero en la Superliga, de los dirigidos por el Zapito Gustavo Colleoni. La verdad, agradecido a mi cuerpo técnico, a los dirigentes y a la gente, todo este marco que llega, así que estoy muy emocionado. Buen partido entre Vélez y Racing en Liniers. El Fortín lo ganaba por 2, jugaba mejor, pero la Academia, mostrando vergüenza deportiva, empezó a levantar en el segundo tiempo hasta empatarlo con un muy buen gol. De esos que hacen los laterales brasileños, ¿viste? Pero de Iván Pillú. Fue un partido muy dinámico, Vélez jugaba muy bien, creo que nos tapó sobre todo el primer tiempo, hicieron un gran trabajo los chicos. Y bueno, veníamos hablando en el micro con los muchachos de atrás, me estaban jodiendo para que haga un gol, así que bueno. Lindo gol, linda jugada, feliz por convertir y bueno, feliz. En el primer tiempo suena Más Todo Naciendo de Motherlode. Después del entretiempo repasamos domingo, estadísticas y lo que falta para cerrar esta segunda fecha de la Superliga acá, en el Fútbol Heavy. Fútbol Heavy.